Profesora de Santa Rosa. Quedé enamorado de Lilia Vélez, linda profesora de Santa Rosa. Si tú me comprendes, ven a curarme. Con esta pasión yo me siento enfermo. Y si tú me comprendes, ven a curarme. Yo me siento herido y si tú me comprendes, ven a curarme. Con esta pasión yo me siento herido y si tú me comprendes, ven a curarme.